gracias a Dios por el día que te conocí. Te amo más que a él, pues amar contigo aprendí. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso que me ha dado mi Dios en este mundo. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso de mi vida entera. Oh, mi amor, mi ave. Esposita, mi amor, mi Adelita, tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso que me ha dado mi Dios en este mundo. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso de mi vida entera. Oh, mi amor, mi Adelita. Solo quiero decirte quiero que sepas la pasión que siento por ti. Yo quiero expresar lo que tengo en mi corazón para ti, mi Adelita. Sin ti, Adelita, sería muy triste. Cuando estás conmigo, mi corazón está muy feliz. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso que me ha dado mi Dios en este mundo. Tell them all they mean.